esta hora, justamente a esta hora, en que tu cerebro empieza a cabecear con la última telenovela. Quisiera sacarte a caminar en un largo tour. A esta hora, justamente a esta hora, en que necesitas despertar, alejando de tu vida la mentira. Quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel. A esta hora, en que empiezas a sentir que nada pasa y todo pasa, quisiera sacarte a caminar en un largo tour. A esta hora, justamente a esta hora, en que empiezas a mirar 60 mentiras por minuto, quisiera sacarte a caminar.